Programa de clasificación A. Apto para todo público. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a nuestras amigas y amigos a compartir una vez más de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, para nosotros es un gustazo el compartir con ustedes en este escenario que ya ingresan a través de los 940 AM y también a través de nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape. Así que como siempre les invitamos a que permanezcan conectados porque hoy vamos a tener invitado especial aquí en los estudios de la radio. Vamos a conocer su trayectoria artística y también algunas de las producciones que nos ha traído para compartir con todos y cada uno de ustedes. La musiquita de siempre, la música que la podemos compartir gracias a esa inspiración y a esa motivación que ponen los creadores para poderla ejecutar y que llegue hasta nuestros oídos y hasta nuestro corazón. Así que nos vamos con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y efectivamente, ya vamos a saludar nosotros aquí a nuestro invitado. Se trata de Jorge Patricio Cela. Él nació en Cañar un 27 de diciembre de 1971, hijo del señor José Cela y de la señora Yolanda Sacoto. Actualmente, ha recorrido sus caminos a través de la Orquesta de Instrumentos Andinos y también es profesor del Colegio Giordano Bruno, con quien en el lugar en el cual viene compartiendo toda su sabiduría y su conocimiento. Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Laura, muy buenos días. Un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, y hoy usted vino cargadito así de mucha sensibilidad a través de estos CDs, de unos álbumes que los vamos a compartir. Y antes de conocer su trayectoria, ¿qué le parece si brindamos a nuestros amigos el siguiente tema musical? Sí, he traído algo de lo que interpreté con la Orquesta de Instrumentos Andinos hace algunos años ya, el fragmento del concierto de Aranjuez, en el que fui solista. Vamos entonces nosotros a disfrutar de este tema. Póngale mucha atención y al regresar estaremos ya para conocer toda su trayectoria. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pasa en este instante con este tema musical, pero mientras tanto, bueno, usted nos dijo que es proveniente del Cañar. Así es. Sin duda, en el Cañar ahí estaba la vena, como se dice, la vena musical, la vena quizá por descendencia de sus padres, de sus abuelitos. ¿Cómo nace la pasión por la música de Jorge Patricio Cela? Bueno, la idea de mi padre de formarme dentro del arte empezó desde muy temprano. Entré al conservatorio a los 10 años, entonces ese fue el espacio en el que empecé a conocer la música, pero claro, sin lugar a duda, los familiares también han incidido en esto. Mi tío tocaba guitarra de forma empírica, él fue el que me despertó el amor por la guitarra, y también mi padre es artista plástico, y por ahí también empezó ese conocer el arte, ese ir experimentando con las diferentes manifestaciones artísticas. Y claro, me quedé con la música, que es lo que me gusta hacer. Bueno, antes de los 10 años, antes de ingresar usted al Conservatorio de Música, ¿ya estaba oliendo a música a su alrededor? Es interesante eso. Y bueno, claro, resulta que yo la primera canción que aprendí fue un pasillo. El pasillo Sombras, me había enseñado mi tío. Exactamente. Y me había enseñado mi tío, y claro, yo tenía 4 años más o menos, debe haber sido. Me encantaba subirme a unos costales de las ventas de mi abuela y desde ahí cantar y pedir aplausos para mí. Era interesante eso. Qué lindo, pues a nosotros nos da muchísimo gusto el poder conocer esas historias de vida. Permítame, Jorge, saludar a nuestra amiga que está conectada en la cafetería, Carlota Jaramillo, al norte de la capital. Buenas tardes, mi amiga Laura, dice, saludos desde el Museo Carlota Jaramillo, full volumen, qué bueno. Pues nos alegra muchísimo que ustedes puedan disfrutar también de la compañía de nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y si usted ya venía, pues, con ese apego hacia la música, también empezar a disfrutar de la música ecuatoriana, sobre todo usted nos dice con este gran pasillo Sombras, claro, que me imagino le resultó fácil, complicado. ¿Cómo fue ese aprendizaje de un tema tan difícil como es la música ecuatoriana? Al inicio realmente no sé si fue fácil, dice. El asunto es que yo cantaba y la gente me aplaudía y era el aplauso para el niño patria, muy conocido eso, y por ahí empezó, pero de ahí más bien en casa fue una vivencia más con música clásica, con música de los grandes maestros universales. Luego, ya cuando entré en la adolescencia, fue despertando ese interés por la música latinoamericana, y luego sí, a la música ecuatoriana es lo que me ha despertado el interés. ¿Ha pasado por todos los géneros? Sí, he tenido la oportunidad de compartir varios géneros, de estudiar varios géneros, y bueno, creo que en lo que se hace hay algo de todo lo que uno ha caminado. Hasta solucionar el tema que habíamos nosotros compartido anteriormente, nosotros vamos a ver si es que podemos disfrutar de este otro tema que corresponde a qué álbum. Bueno, yo fui parte de director musical del grupo Géminis, un grupo de música de baladas, ¿no? Música del recuerdo. Y con mi hermano, que era el guitarrista, hicimos algunas grabaciones. Y el tema que estoy planteando escuchar es un tema, Vuelve. La letra es de él y pusimos música y hice los arreglos de ellos. De este grupo musical, así. Bueno, y coméntenos esa experiencia de compartir con esta serie de agrupaciones y también estar en ese contacto con varios músicos y también directores. Claro, bueno, esa es la parte interesante y rica de todo el capítulo. Me pareció genial cuando me invitó, pensar, bueno, ¿qué he hecho? No. ¿qué he hecho? ¿Qué nomás he hecho? Y he empezado a recopilar algunas cosas tenía muy guardadas por ahí, pero las recuperé y decía, a ver qué hice. Y claro, mi apego primero a la música con la guitarra clásica, la formación clásica, pero también luego me fui por la música popular, hice música con este grupo Géminis de baladas, ahí me tocó aprender todo lo de este género, todo lo que son las baladas de los grandes exponentes de este género, y hacer con mi grupo, hacer las adaptaciones, los arreglos para que pueda sonar esta música. Cuando su padre decidió decirle, a ver, Jorgito, te vas al conservatorio, ¿usted estuvo contento, feliz de poderlo hacerlo, o sí dijo, bueno, este no es lo mío? Ha sido varias facetas. Ha sido varias facetas porque, bueno, al comienzo no entendí mucho. Yo acababa de llegar de mi ciudad, de Cañar. Acababa de llegar a Quito. Quito para mí era un monstruo, algo así. Claro. Y me parecía, además, una ciudad muy nostálgica. Me ponía así medio tristón. Entonces, la primera experiencia de te vas al conservatorio era, wow, ¿y a dónde me lanzan ahora? ¿Ya? ¿A dónde me lanzan ahora? Bueno, fui. Mi experiencia inicial de música fue genial, con las profesoras que tuve. Me gustó y tocar la flauta dulce y todo lo que se hace en el conservatorio. Me parecía muy interesante. Disfrutaba de todo lo que hacía, andaba con la flauta de arriba para abajo. Pero llegó un momento también en el que dije, no va más. Sería 12, 13 años. Decidí coger el bus y en vez de ir al conservatorio me iba simplemente a caminar. Me iba a dar vueltas. Y luego retomé como a los 16 años. Y desde ahí, inseparables. Bueno, vamos a seguir conociendo su historia, okay. Pero permítame, ahora sí nos vamos a escuchar el siguiente tema musical. Recuerdo ataca mi ser, hoy tu perfume invadió mi piel, hoy la esperanza ha vuelto a morir, esperando que vuelvas a mí. Hoy llevo en mí grabado tu amor, en el fondo de mi alma tu luz, y en mi pecho estancado tu ser, y tu recuerdo me hace gritar. Vuelve a mí, vuelve amada, que te espero a ti, para juntos vivir este amor, tú eres luz para mi corazón. Vuelve a mí, vuelve amada, que te espero aquí, para juntos vivir este amor, tú eres luz para mi corazón. Que nos dimos hasta enloquecer, te marchaste y no supe qué hacer, Esto es triste, quiero verte otra vez. Vuelve a mí, vuelve a amarla, que te espero aquí para juntos vivir este amor que hoy es para mí. Que te espero aquí para juntos vivir este amor que hoy es tú para mi corazón. Vuelve a mí. Por ahí estábamos escuchando nosotros este tema, Vuelvo, que lo habíamos anunciado, y este era junto a qué grupo, lo repetimos. Junto al grupo Géminis, sí, un grupo junto de música, grupo recuerdo Géminis. Que todavía seguimos que ahí. Sí, siguen supuesto. Dándole la lucha y a la guerra, como se dice. Exactamente, sí, es uno de los proyectos de vida que hemos hecho, mantenemos todavía esta idea, el trabajo de la balada, es interesante todo el movimiento que se generó, ¿no? Todo lo que fue Zairo, todo lo que fue años 20 y todo lo demás. Década de los 90. Exactamente. Hicimos un buen movimiento y todavía andamos por ahí sonando. Bueno, qué bueno. Sabemos que usted también está en otro grupo que ya lo iremos contando. Pero vamos a retornar para ir creciendo después de esa llegada acá al conservatorio. Usted dice, teníamos una ciudad impresionante, grande, pero ya tenía que ingresar al conservatorio. ¿Cómo fue allá? ¿Qué dijo? Este es mi instrumento, voy a cantar. ¿Qué decidió? Ah, no, eso es otra historia muy interesante y muy particular, creo yo, porque hay mucha gente que va y dice, quiero guitarra, y se acabó. No, yo andé por algunos instrumentos, me encantó la percusión, me encantó el piano, me gusta y toco un poco el piano, estudié arpa clásica con una profesora muy, muy linda, muy querida, ella quería que siga todo lo demás, pero conocí a la arpa, estuve ahí y hasta por ahí nomás, ¿sí? También trabajé flauta traversa con Gustavo Lobato en un tiempo y hasta que llegué a los 16 años a encontrarme con la guitarra. Y desde ahí sí. ¿Su instrumento principal? Exactamente. La guitarra. Así es. ¿La guitarra clásica? La guitarra clásica y luego la guitarra ecuatoriana. Me he puesto a estudiar la guitarra latinoamericana también, a trabajar. Y he hecho algunas cosas Bueno, después de pasar o experimentar, sería así, por varios instrumentos y finalmente decidirse por la guitarra, pues vino ya el aprendizaje, graduarse. ¿Cuál fue su proyecto? Bueno, mi proyecto era la ingeniería, porque eso era, así era la verdad, la ingeniería, me encantaba la medicina y la química. Los dos así me apasionan y hasta hoy me apasionan, me gusta. Pero había que decidirse, entré a la Politécnica y todavía seguí en el conservatorio. Hasta que un día mi profe me viró la partitura, dijo, de memoria, se acabó. Entonces dijo, dos amos, complicado, ¿no? Y sí, me decidí. Ahí tuve la gran ventaja de mis padres que papá dijo, ve, yo prefiero un loco que se muere de hambre pero haciendo lo que le gusta. Y fue la pauta para tomar. Para un ladito la universidad y me quedo en el conservatorio. Pero claro, luego también hice mis estudios, ¿no? Estudié sistemas en la Universidad de Israel, así como va a decir, listo, ahí está el título. Pero luego me encontré con la educación, que ha sido una pasión, mi pasión de ver qué y cómo transmitir. Y ahí tuve que ponerme a estudiar y me gradué de educador en la Universidad Técnica de Manabí, estudié en la Politécnica Salesiana también, hice algunos estudios en endomusicología en la Católica y de ahí no he parado, ¿no? Son como mis dos mundos, la educación y la música. Ahora, cuando usted habla de educación, sabemos que pasó por ese largo proceso de usted también formarse y después tener que compartir todos esos conocimientos, lo que usted aprendió. ¿Ha puesto en práctica de pronto alguna de las metodologías que cuando estaba en el conservatorio decía, no, por aquí no es, no me gusta, no entiendo? ¿Y ha cambiado esa metodología frente a sus estudiantes? Sí, totalmente. Y ahora, bueno, no doy música en el colegio en el que trabajo. Trabajo todo lo que son las ciencias sociales. También comparto parte de la música. Ahí comento historia de la música también. Pero sí, creo y me considero una persona que siempre está buscando otras maneras de... ¿Cómo llegar? Buscando, investigando, leyendo, revisando. Me encanta leer, revisar, investigar, buscar nuevas alternativas. Hay tantas propuestas y hay tantos justificativos también para no hacerlos. Y creo que lo interesante está en buscar uno la manera de llegar, la manera, más que nada, la manera de plantear alternativas para que cada uno se vaya construyendo. ¿Qué piensa usted de su familia? Bueno, nosotros durante estos días habíamos estado también conversando sobre... vino aquí un jovencito, bueno, yo espero que pueda estar en este programa porque lo hizo en el informativo de la mañana, José Pita. Jóvenes que buscan de alguna forma creer que la gente debe consumir arte. Entonces están haciendo un proyecto de cómo valorar al arte y la cultura. Entonces dentro de ese proceso de investigación que ellos están realizando, se encontraron en el camino de que la gente o los jóvenes o los niños no siguen música, porque a veces los padres les dicen, no, esa no es una profesión, tienes que formarte en como un matemático, como un ingeniero, como un arquitecto, y por lo tanto, pues los jóvenes, por satisfacer también el ego de los padres, dejan de seguir esa carrera. En el caso suyo, fue todo lo contrario. Contó con el apoyo de sus padres. Ahora, la pregunta del millón que siempre le hacemos aquí en este programa es, ¿se puede vivir de la música, José? Justamente ayer asistí al concierto de María Isabel Albuja y ella planteaba esto, la pregunta que siempre le hacen, ¿se puede vivir de la música? Absolutamente. Mientras uno sueñe y los sueños de uno se cumplen, creo que uno está viviendo, no más. Pues algunos dirán, no se puede vivir porque económicamente le puede rendir más o menos. No creo que vaya por ahí la perspectiva. Más bien, ¿se puede vivir soñando, haciendo lo que uno sueña? Sí. Y uno puede soñar lo que sea. Eso es lo que también planteo y comparto con mis alumnos, con mis hijos. ¿Qué quieren ser? ¿Qué es lo que sueñan hacer? Listo, luchen por eso. Luchen, hagan todo por cumplir su sueño. Se puede vivir de lo que sea, de lo que sea. Mire, mi sueño es hacer esto, eso. Y si frente a mí, la música, si yo vivo de eso. La música es una profesión. Por supuesto. Por supuesto, es una profesión a la que hay que dedicarse, trabajar, soñar, darse contra el planeta, aprender, crecer, derrumbarse, reconstruirse, replantearse, así, como en todo creo yo. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de música en este instante. Había un tema musical que usted también nos trajo, llevaba por título... El número... Alazán. Sí, ¿qué? Es uno de mis primeros intentos de arreglar y lo hice para mi querida amiga Loli Burneo, una cantante genial con la que pude grabar algunos discos. Y hoy traje este porque fue mi primer... Experimento, exactamente. Vamos a ver cómo nos quedó. Gracias. Te estoy nombrando, trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando. Cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Qué oscuro lazo de niebla, de pialo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando en el fondo del abismo? Ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo. Ya de regreso nosotros en nuestro programa. Ahí estábamos escuchando la voz de Loli Borneo, una lojana, en la que comparte este tema con los arreglos, con esa dirección de nuestro invitado del día de hoy, Jorge Patricio Cela. Bueno, usted nos decía ahí, todas las guitarras trabajando. Y no sé si podemos compartir también, porque a veces decimos, y voy a seguir retomando ciertos datos que hablábamos en un informativo, sobre el trabajo de los artistas, que no es de un día, no es de dos, no es de tres. Y esto porque voy a contextualizar algo para que usted me comprenda, Jorge, y también nuestra audiencia. A veces decimos, ¿cuándo me puede costar la grabación de un tema? ¿cuánto me puede costar el que yo pueda realizar este trabajo en el mundo artístico? Pero a veces, desde el otro lado valoramos, decimos, bueno, puedo pagarle $10, $20, $30, etcétera. Pero a veces usted, un músico, un artista, puede decir, no, es demasiado poco, porque esto me ha costado el esfuerzo y el sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, para que desde esa perspectiva comprendamos que el trabajo de un artista es súper arduo, grande, y que realmente hay que darle el valor. Así que cuéntenos esa experiencia, cuánto tiempo trabajando para sacar este producto. Bueno, en especial este disco tiene un asunto muy peculiar, porque Loli quería algo. En esa época estaba muy de moda todo en sistema MIDI, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Entonces ella plantea, no, queremos retomar eso de antes, de grabar en vivo. Y claro, grabar en vivo significa músicos y más. Entonces hay un valor grande en todas las personas que, los artistas que producen con músicos en vivo. Ajá. Es completamente distinto que trabajar en una máquina, poner y grabar, que también es su oficio, ¿no? Gente que hace muy buenos trabajos con sistema MIDI, y está bien, la tecnología también está para usar eso. Pero ya ponerse a grabar, a trabajar con músicos independientes, ese es un trabajo muy arduo. Y hay grabaciones que son todos en vivo. Pero digamos, ¿cuántos días más o menos? ¿Un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco? No, eso depende del año. Claro, depende del formato en el que se va a hacer. Mira lo que es de arreglos, ¿no? Primero seleccionar la música, organizar los arreglos, cuántos instrumentos van a ir, y escribir la música. Luego de escribir la música, entregarle a cada uno. Si vamos a grabar en grupo todos, hay que dejarlo eso a punto y esos ensayos. Ahora, en este tema Alazán que acabamos de escuchar, ¿qué instrumentos nomás entraron? Bueno, están tres guitarras y el contrabajo y la voz, ¿sí? Entonces, en este fue grabado en multitrack, entonces yo pude grabar las tres guitarras, ¿no? Entonces, una por una y luego sumar. Es una forma de... Cuando hablamos de tres guitarras, una multisesión, como decimos nosotros radiofónicamente, significa que cada guitarra tenía su particularidad. Por supuesto. Su partitura. Claro, por supuesto. Entonces ahí la guitarra que va haciendo la melodía, la que va acompañando, la que va haciendo el contrapunto, el contracanto y el contrabajo. Entonces uno piensa el arreglo, cómo va a ir, cómo quiere que suene todo y le ponen el papel. ¿Dijo usted contrapunto y...? Contracanto. Contracanto. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, de acuerdo a la línea melódica que está, va respondiendo, va haciendo otra línea melódica. Ahí, a eso como que le va acompañando. Exactamente, acompañando o también diciendo otra cosa, ¿no? Pero que va sumándose. ¿Qué papel juega el contrabajo? El contrabajo es el soporte del armónico, ¿no? La base armónica y también el pulso rítmico de la música. Ahí podemos valorar, darle valor a ese trabajo. ¿Cuánto tiempo para poder seleccionar y finalmente que nos pueda quedar un producto como el que acabamos de escuchar? Bueno, Jorge, vamos de inmediato nosotros a escuchar ya uno de los temas. El primero que habíamos anunciado, para que no se pierdan nuestros amigos. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos vamos a escuchar a la Orquesta de Instrumentos Andinos? Y precisamente que había un solo junto a Jorge Cela. Y se trataba del concierto de Aranjuez. Así es. Vamos a disfrutar. Bueno, ahí estamos nosotros disfrutando de este tema musical, y claro, cuando le ponemos mucha atención y leemos la cartola de este CD, Jorge dice Vivaldi, Mozart, Bach, Beethoven, Villalobos, que están junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos. Por acá estábamos leyendo algo que dice Julio Bueno, dice, varias culturas han asimilado la literatura musical universal a sus propias sonoridades. La circulación del repertorio de la cultura musical europea universal a través de los parámetros de otras culturas, diferentes pero igualmente válidas, se ha convertido en una norma. Así, Mozart es interpretado por Steel Band, y ahí pone una serie de ejemplos, y donde dice que los instrumentos y las formas musicales presentan una constante evolución que obliga al compositor a emplearlos en el estado de desarrollo de la época. En la época del barroco europeo, por ejemplo, algunos de los instrumentos musicales utilizados en sus nomenclaturas, como los cornos y los oboes, se encontraban en una fase intermedia de desarrollo, mientras que otros, como el órgano, habían empezado su madurez. En el caso de la cultura musical andina, varios de sus instrumentos mantienen el estado natural acústico de desarrollo. Y bueno, aquí, ¿qué podemos percibir? Que cada época tiene su historia, y que la Orquesta de Instrumentos Andinos, que en aquel entonces estuvo bajo la dirección de Patricio Mantilla, así es, haya podido pues coger esta selección de la música clásica, y que pueda estar con otras sonoridades con la Orquesta de Instrumentos Andinos, y en la que usted participó. Sí, esa es la parte interesante que le comentaba de esta producción. La Orquesta de Instrumentos Andinos, esta institución que retoma la idea de los instrumentos típicos del área andina, intenta ver, bueno, qué hacemos con estos instrumentos, qué más se puede hacer, qué más podemos poner, qué podemos lograr. Y el reto se planteó, y el resultado es este, ¿no? Si ponemos a estos temas musicales con un Beethoven, por ejemplo, con un Mozart, un Bach, ¿qué dista la diferencia de la sonoridad? Bueno, es diametral la diferencia, ¿no? No es lo mismo los instrumentos de cuerda frotada que los instrumentos, en nuestro caso, cuerda punteada, de viento. Es muy diferente. La sonoridad, como ponía en la última presentación de la ópera de Mozart, en la que pusimos en escena en el Teatro Sucre, era eso, Mozart en los Andes. O sea, Mozart sonando con los Andes, ¿no? O tomando la sonoridad de los Andes, o los Andes mostrando la sonoridad de Mozart. Esa experiencia que siempre se ha mantenido y siempre se ha hecho, ¿no? Porque los instrumentos no han sido siempre así. Y en épocas y en otras se han cambiado su sonoridad, su forma de tocar, etcétera, etcétera. Y el resultado ha sido eso, las diferentes sonoridades. Y claro, la música está para que cada cultura la sienta, la viva y la presente, ¿no? Creo yo. Así es, una cosa de ponerle sentido, y decíamos sentarnos realmente a escuchar estos temas musicales que nos querían transmitir cada uno de los autores, y también aquellos que ahora se sientan a escribir las partituras con cada uno de los instrumentos, para realmente pues sentirnos, como decía Jorge, usted en los Andes, ¿no? Porque imagínese usted estos autores viéndose con estas sonoridades y dirigiendo este tipo de orquesta. Claro, por supuesto. Qué locura. No sé qué pensará Mozart o qué podría pensar, pero creo que él disfrutaría. Claro, que disfrutaría. Bueno, y nosotros, Jorge, usted nos dijo, también he participado en otra agrupación. ¿Usted no se queda quieto con la música? Ah, sí, bueno, he participado en algunos proyectos, pero el segundo proyecto, bueno, el tercer proyecto que también he trabajado, es el grupo Colibrí. Somos tres músicos que hemos experimentado y hemos trabajado de diferentes géneros: música tropical, música ecuatoriana, música latinoamericana. Entonces, Grupo Colibrí, que está integrado a más de usted, ¿quién? Bueno, el fundador, Segundito Cóndor, que falleció. Ya no lo tenemos. Luis Sánchez y mi persona. Ya. Luego de Segundo, hoy tenemos al compañero Alejandro Guerrero, que está ayudándonos. Y ahí vamos trabajando. Bueno, el maestro Cóndor, siempre apasionado de hablar de esas agrupaciones y también de la generosidad que él tenía de componer o de hacer los arreglos, como se decía, de varios temas musicales para que los puedan tocar, los puedan interpretar otros músicos, y de hecho por eso se van multiplicando también estas creaciones. Por supuesto. Segundo fue el director musical de la agrupación. De hecho, los temas que ahora les he traído a compartir es una grabación que hicimos bajo la dirección de él, los arreglos de él. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar del último CD estos temas musicales de este grupo. ¿Qué nos suena? Y después nos cuentas de quién se trata. Listo. ¿Ya? Bueno, ahí estamos. Les recuerdo que hoy en controles nos acompaña nuestro compañero Francisco Viracocha. Y un abrazo grande para todos nuestros amigos que están conectados a través de las radios El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Bueno, mientras suena este tema musical, yo quería decirle, Jorge, a usted que hoy va a tener el gusto de poderse hacer escuchar en su propia tierra, ¿no? Usted nos decía, extra micrófonos, no he regresado todavía con un gran concierto a mi tierra, pero bueno, aspiramos que muy pronto sea así, que su gente pueda disfrutar del talento de uno de sus hijos. Ah, claro, sí, eso sería genial. Ojalá podamos concretar en un concierto, sí, espero que sea pronto volver. Mira, ahí está sonando, ¿qué es lo que escuchamos? Es un tema ecuatoriano. Es un albazo. No hay corazón. Lo escuchamos y ya les contamos. Que sufre y calla con la pena linda que le da. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no te verás. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no te verás. Dice que tienes unos ojos lindos como el sol. Que me miran la cara. Tus ojos cierran nomás, que cerraditos me gustan más. Que son tus ojos cierran nomás, que tus desdenes me gustan más. Y amanecen 50 por la mañana. Toma que te voy a dar una guayabita verde de mi corral. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda puesta en la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos que me caso y te dejo de querer. Morena ingrata, no se haga así, que ya mañana no me has de ver. Morena ingrata, no se haga así, que ya mañana no me has de ver. Moreno pintan a Cristo en tu nombre, morena la Magdalena. Moreno es el ser que adoro, viva la gente morena. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. ¿Qué te 5, pues estamos ya de regreso nosotros ahí disfrutando de este precioso albazo que lleva si por el sol. 25 limones estuvimos hablando. Bueno, mira, quiero agradecerte de todo corazón por haberte dado cita aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre decimos a nuestros invitados, es un honor tenerlos y poder conocer un pedacito de su vida, de su trayectoria y de las maravillosas cosas que han venido haciendo durante toda su vida. Sí, muchas gracias, Laura. Realmente muy emocionado de poder compartir un poquito de la experiencia de vida, ¿no? Realmente estos espacios son los que se necesitan. De pronto alguien se inspira en eso, ¿no? Esa vida me interesa. Y eso es lo importante de generar estos espacios de cultura. Decía algo de qué hace para que la cultura siga creciendo, compartiéndose la música. Es buscar todos los espacios educativos, radiales, televisivos, en los que se pueda compartir, se pueda mostrar el trabajo de cada uno, las experiencias de vida de cada uno. Eso me parece importante. Así que el reconocimiento para usted el día de hoy en este programa y para nuestros amigos que siempre nos están acompañando en las radios que reprisan este programa y a través de la Primera Radio Pública Cultural del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vamos. Será hasta la próxima. Te amo como a ninguna, odiarte en mis delirios jamás pudiera, y grabados en mi alma llevo tus ojos, esos ojos que tanto daño me hicieron, esos ojos que tanto daño me hicieron. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.